por dónde voy y no puedo regresar. Estaré inconsciente, lejos de ti, lejos de más mentiras. Siento que mueves completa mi mente con cada mirada. Nunca podré escapar. Es un momento que parece eterno y de tu mirada emergiendo dentro de ti, dentro de más mentiras. Siento que mueres